Buenos días, señores. Vi que están reunidos y quise aprovechar para invitarles a un trabajo. Sé que necesitan dinero y más ahora que se perdió la cosecha del maíz. Ah, caray. ¿Trabajo? A ver, platícanos, eso me interesa. ¿Trabajo? Ah, mira, qué interesante. Le voy a decir a mi esposo porque andamos bien cortos de dinero. ¿Pero qué hay que hacer? Con calma, con calma. Uno por uno. Miren, hay que ir hasta Sinaloa. Allá hay mucho trabajo y bien pagado. 15 apunta y hasta van a tener donde vivir y comida gratis. ¿Cómo ven? Oh, eso suena bien. Así sí me voy con ganas. No sé para dónde queda Sinaloa, pero con tal de ganar unos pesos me voy. Y hasta con toda la familia y así juntamos más dinerito. Claro que sí. En ese rancho donde van a ir a cortar pepino y tomate también trabajan los niños y niñas y adolescentes. Así que trabajo hay para todos. ¡María! María, ya regresé de la reunión, ¿y qué crees? Ya la hicimos, ya tenemos trabajo, donde vamos a ganar muy bien. Nos van a dar comida gratis y hasta dónde vivir. Y nuestros sueldos serán libres, no nos van a andar ahí quitando como en otros lados. ¿Cómo es eso? Pues sí está bien, pero ¿quién nos va a dar trabajo y a dónde? Ah, pues dizque en un rancho en Sinaloa. No sé dónde queda, pero pues hay que aprovechar. Porque nos podemos llevar a los niños y ellos también les van a pagar por su trabajo. ¿Cómo que a los niños? Ellos están muy chicos todavía. Y aparte van a la escuela. ¿Cómo crees que van a dejar la escuela? Nah, qué escuela ni qué nada. Pues de todas formas no aprenden. Que falten. Además, mira, solamente van a ser 3 meses. Tú dile al maestro que tenemos que llevarlos a trabajar, además para que aprendan. No, yo no quiero ir a trabajar. A mí me gusta ir a la escuela, jugar con mis amigos. Mejor vayan ustedes. Yo me quedo con mi abuelita. Sí, papá, yo no quiero ir tampoco. Eso de cortar pepinos suena muy pesado. Yo no quiero faltar a clases. Y la semana que viene tenemos exámenes. Mejor yo me quedo a cuidar a mi hermanito. No, de ninguna manera. Dejen la escuela. Y nos vamos a ese trabajo todos. Porque tenemos que aprovechar a ese señor que nos va a dar trabajo. A ver, ¿qué no quieren ropa, zapatos nuevos? Ahí nomás andan pide y pide. Pues hay que trabajarle. No sé, Juan, no me da confianza ese trabajo. ¿Qué dice ese señor que nos va a sacar de pobres? Y luego no me gusta la idea de llevar a los niños. Dejar la casa, los animales o a los abuelos. Ellos ya están grandes y además enfermos. Está bien, pues, quédense ustedes. Pero eso sí, me llevo a Oscar, que ya tiene 12 años. Ya está grandecito, ya va siendo hora de que aprenda. Juan, qué bueno que se animaron. Hubiera estado mejor que viniera la familia completa, pero bueno, ya con ustedes dos está bien. Vámonos, ya es hora. Pero cambia esa cara, Oscar. Anímate, ya verás que te va a gustar el trabajo. Y más cuando veas el dinero en tus manos. Ya animó. Yo quería estudiar, pero mi papá me llevó a la fuerza a trabajar.